abrazos y mil besos. Yo quisiera que me diera los demás, casi para comprobar que sin verte me quieres. Ay, Malena, y no te hagas de rogar, si me quieres de verdad, pues dame lo que tienes. Ay, Malena, dame lo que tiene, amor. Ay, Malena, dame a tu corazón. Ay, Malena, dame lo que tiene, amor. Ay, Malena, dame a tu corazón. Si supieras cómo sufro yo de pensar solo en tu amor. Si supieras cómo sufro yo de pensar solo en tu amor. Engañado con unos simples besos. Yo quisiera que me diera los demás, así para comprobar que sin verte me quieres. Ay, Malena, no te hagas de rogar, si me quieres de verdad.